Me llamo Eva María Perdiguero, soy profesora de matemáticas y les hablo a todos ustedes desde Ciudad Real, España. He participado en el congreso virtual celebrado en Chile con mi blog que se llama Matemáticas a nuestro lado y por eso estamos hablando del tema con Pilar en este programa de radio. Sí, yo soy Pilar y estoy en CUNIT y bueno, esta es la promoción del podcast para el próximo programa que va a ser en directo, que va a ser el día 6 de septiembre. Es un domingo en Radio Web 2.0 a las 6 de la tarde hora de España, 5 en Canarias y hora global a las 16 horas. Entonces me gustaría que me hablaras un poco del Matemáticas a nuestro lado, tu blog. Bien, bueno, el blog nace un poco con la idea de acercar las matemáticas a la vida real, con la finalidad de conseguir que mis alumnos y toda la gente que pueda leer el blog vea que las matemáticas no son el típico oro, las típicas ecuaciones o problemas que nos han puesto siempre en el colegio, sino que pues se pueden encontrar en nuestra vida diaria casi sin que nos demos cuenta. Entonces el blog trata de reflejar eso pues a través de muy diferentes temas, temas cercanos a todos. No son matemáticas complejas ni matemáticas difíciles, sino al contrario. Intentan precisamente llamar la atención sobre esas matemáticas que podemos encontrar pues en el cine, en series de televisión, en literatura, en un paseo que demos a través de nuestra ciudad. Y todo ello es lo que conté también en el vídeo que mandé al Congreso Virtual. También presenté otra herramienta que he utilizado, que se llama Cuadernia, y en esa herramienta han participado mis alumnos a la hora de hacer un material de una unidad didáctica en la que hicimos una maqueta y ellos pues participaron haciendo también fotos y en búsqueda de figuras geométricas pues en situaciones cotidianas que ellos encontraban en su casa, en el parque, en la ciudad, en el instituto, en cualquier situación que ellos encontrarán figuras geométricas, bien en el plano o bien en el espacio. Y bueno, el blog en principio no está dedicado única y exclusivamente a los alumnos, sino que también voy mostrando en él pues diferentes aspectos de las matemáticas que pueden pasar inadvertidas, ¿no? Luego también quería comentar un poquillo los proyectos en los que voy a participar a lo largo del curso siguiente, del curso 2009-2010. Estupendo. Uno de ellos es uno de ellos es Sí. el proyecto de sección europea que se lleva a cabo en mi centro Sí, y pretende mejorar. Sí, no, porque dime, te iba a dime, decir Pilar. que no nos cuentes todo del blog Matemáticas a nuestro Sí. lado, que nos dejes un poco para la radio, pero está bien, si nos vas a hablar de más cosas, pues mejor, mejor todavía. Vale. Bien. Entonces, ¿cuento lo de los proyectos o lo dejamos Sí, para el hombre, día de? una introducción para saber de qué nos vas a hablar, sí, claro. Ajá, vale. Bien, bueno, pues entonces digamos que son tres los proyectos de los que vamos a hablar. El proyecto de sección europea, que pretende mejorar el inglés de los alumnos de mi centro, el instituto donde trabajo, desde diferentes áreas. Este año participaba por primera vez el Departamento de Matemáticas. Luego el otro proyecto que tengo es el de crear un blog de aula para mis alumnos para el próximo curso, ya que el blog del que hemos hablado anteriormente no estaba dedicado única y exclusivamente a los alumnos. Y luego, por último, del proyecto EDA, del que formo parte recientemente y en el que pues, profesores de diferentes lugares de España y del mundo pretendemos difundir el uso de las TICs en matemáticas y en otras asignaturas, aprendiendo todos de todo un poco y bueno, formándonos o ayudándonos entre todos. Esos serían los tres proyectos. Estupendo, Eva María. Muchas gracias y te esperamos el sábado, perdón, el Muy bien, el domingo, domingo. el domingo 6 de septiembre de 2009 en Puentes al Mundo, Radio Web 2.0. Muy bien, allí nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego.